Les doy todo el cambio que traigo a los mendigos en la calle. Yo no tenía una capa como la de San Martín Caballero, pero siempre traía una monedita de a cuarto y unos cuantos pennies. La casita donde crecí era limpia, pero era limpia porque yo me enseñé a limpiarla. No tiene nada de malo enseñarse unas cosas. Y además no quería que la casa en la que vivía estuviera sucia ni que oliera feo. A veces la rociaba con el perfume de mi madre. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Safari, exploración a la música grabada. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos a través del 90.5 de FM. Mi nombre es Atulio García y empezamos Safari el día de hoy con una selección de música primordialmente en vinilo. Tenemos también unos invitados el día de hoy. Agradecemos su compañía a través del 90.5 de FM y también a través de la señal en línea. Joel Bonilla en los controles y en la tornamesa también el día de hoy, esta noche, como cada jueves, desde que estamos transmitiendo todos los jueves aquí Safari a través de Radio B. Y Platas, DJ Platas, ¿cómo estás? Muy bien, excelente noche. Empezábamos con algo de la movida del surf. Garage. Aquí de la colección particular del maestro Antulio. Vamos a continuar también con más música. Tenemos también muchos invitados. Y les vamos a estar informando de los próximos eventos donde estaremos pinchando. También les comentaremos sobre cómo estuvo el Record Store Day. Estuvo muy bueno el Vinilton y el Record Store Day aquí en Jalapa a través del 90.5 de FM. Hay un podcast que están que se ha guardado de como registro de esto que sucedió el sábado anterior aquí en las instalaciones de Radio B en Clavijero número 24. Y también hay un registro en video que se conserva en las redes sociales, bueno, principalmente en Facebook, en el Facebook de Radio B, por si ustedes quieren revivir algunas de las de los momentos que se vivieron en el Vinilton y el Record Store Day del pasado sábado 21 de abril de 2018, y que es la segunda ocasión que Radio B participa, es la tercera edición de este Vinilton a nivel, digamos, mundial, pero es el segundo en el cual se suma Radio B, y que también abre la pauta para que otras radios universitarias empiecen a hacer este Vinilton. La Universidad de el Estado de México, de la Universidad Nacional de la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAM, también tuvo su Vinilton. También fueron muchas horas las que estuvieron ellos pinchando en vinilo en su transmisión a través de Uniradio allá en Toluca. Y pero bueno, decir que es también un parteaguas, ¿no? Es también hacer un poco como sentar un precedente de lo que de cómo también se está haciendo la radio universitaria en este país. También hubo una respuesta, la verdad, muy interesante de coleccionistas, público en general que asistió también, sobre todo en las redes sociales. También mucha respuesta por este tipo de eventos. El programa Safari ya lo había realizado con antelación. Se hizo una selección el año pasado con DJs como DJ Warren, Coronel, sí, el maestro Antulio García y un servidor. También participamos poniendo... Esa vez fueron 5 horas de música. Así más es, o menos. Sí, en el auditorio. Esta vez fueron 2 selectores más y unos panelistas, los cuales dieron un panorama más amplio de lo que pasa con el formato original dentro de la República y la proyección que está teniendo en sus diferentes tiendas en las que ellos se manejaban. Si no me equivoco, venían de San Luis Potosí, de la ciudad de Puebla. Así es, y fíjate que también es bastante oportuno como hablar de esto porque... Hoy estaba revisando unas notas en las cuales varias disqueras van a empezar a editar en un formato híbrido en vinilo, ¿no? Lo cual quiere decir que van a ser vinilos con una calidad digital para que en cualquier plataforma pueda uno tener como esta amplitud de sonidos. A diferencia de lo que sucede con el vinilo tradicional, ¿no? Que uno tiene que tener un equipo específico para que de verdad tener como una experiencia completa y redonda. Con Juan Pablo Lacerna hablamos también un poco como de desmitificar esta cuestión del vinilo que se escucha por sí mismo mejor que el CD. Y eso es también como mentira. Hay que tener como una aguja específica, una tornamesa específica y un equipo de sonido específico para que la experiencia sonora sea lo suficientemente rica tal cual lo requiere el formato, ¿no? Claro, y un preamplificador de gama alta por lado, son una nivelación bastante, bastante rigurosa también. Sí son diferentes aspectos para poder lograr esa calidad de audiófilo, pero también recordemos el impacto visual que tiene el vinilo en sí. Así es. La importancia de las carátulas, ahorita que estaba viendo aquí en cabina, esta portada como me gusta de los lobos, es sin lugar a dudas mítica. También todas las portadas que alguna vez subimos a las redes de Discos Fuentes, ¿no? Esta que claro, platicábamos con Gino, ¿no? Del origen de estas fotos. Sí, sí. Sí, ¿no? Toda la experiencia del formato. Sí, sí, sí. Y bueno, hablar de la estética de los discos. Y recientemente ha habido como una disquera que también hemos puesto mucho aquí en Radio B y también aquí en Safari, que es Dapton Records, ¿no? Que tiene a una mexicana trabajando, bueno, tiene varias mexicanas, puntualmente una que se dedica también al tema de la foto y de la imagen. Una de las fotos, bueno, varias de las fotos y las portadas más importantes las hace Dulce Pinzón, ¿no? Que bueno, que esta mexicana ha radicado en Nueva York, ha hecho fotografía, ha hecho un montón de cosas. Y sí, la experiencia, digamos, es completa. Y lo que sucedió el sábado anterior aquí en las instalaciones de Clavijero 24 fue la verdad una experiencia bastante buena, rica, fue un precedente. Hubo gente comprando muchos discos, hubo gente que traía discos durante las semanas, se acercaba gente aquí a las instalaciones de Radio V que quería traer sus discos para ponerlos a la venta o a intercambio. También agradecemos como toda la gente que se acercó, a la gente que se interesó en este Vinylton 2018 y desde luego pues bueno a todas las autoridades que hicieron posible este evento y pues bueno también a toda la gente que integra el equipo de Radio V, tanto en FM, en línea, a toda la gente, los productores, los coordinadores que estuvieron aquí trabajando para hacer este maratón completo de casi 7 horas, ¿no? De continuas de transmisión total y completamente en vinilo. Sí, efectivamente, fue un parteaguas esta oportunidad que se dio tanto a los selectores como al público para convivir y presencial lo que hace un DJ, que es poner los discos a la vieja usanza en una charola y en otra, y dos canales, y esto va directamente a la pista de baile, a la escucha. Me gustó mucho también la charla con las tiendas de disco, ¿no? Saber cómo y por qué tasan los discos como lo están tasando. Un tema que hemos platicado mucho aquí en este espacio, en Safari, durante muchas ocasiones. Saber de dónde es que sacan el costo, el precio para un disco. Cómo es que lo ponen a la venta, un disco usado, un disco nuevo. ¿Cómo es que lo tasan? Y también las recomendaciones que ellos mismos hicieron, ¿no? Y creo que la más importante de todas la hace Pablo, que vino de San Luis Potosí, al decir, a ver, sobre todo principalmente a los coleccionistas jóvenes, que ¿no? revisen. Como, a ver, chavos, ¿no? Así, no se vayan con la portada, ¿no? Así es. Revisen varias aristas antes de poder pagar 300, 400 pesos por un disco de los Beatles, de los Doors, de Pink Floyd, de quien sea. No necesariamente porque en la portada diga Pink Floyd tiene que ser, tiene que costar eso. Revisen su edición, revisen de dónde viene, revisen quién lo maquiló, quién lo hizo, porque pues seguramente habrá discos de Pink Floyd que no excedan los 40 pesos. Totalmente. También. Y habrá otros que sí valgan los 400 pesos. Por su estado, por su gramaje, por su edición, el año, ¿no? ¿Qué tiraje fue? Influye mucho en los costos. Y por lo regular hay unas versiones que sí, siendo nacionales, los precios se han inflado considerablemente con muchos vendedores. Por eso mismo, por la actitud que toma el cliente justo claro. al ver ese producto. Claro, así es. Pues sigamos escuchando vinilos, ¿no? ¿Qué traes? Pues nos vamos con un tema, una versión de este clásico tema de rap hispano de Mami Yo Te Quiero, pero es una versión del grupo Querube, este cantante barranquillero que incursionó también en la champeta y le apodan el Rasta, el señor Luis Towers. Vamos a escucharlo. Saludos a Luti. Regresamos al 90.5 de FM y estamos totalmente en vivo. Total y completamente en vivo, créannos. No es un scratch lo que acaba de suceder en nuestra tornamesa. Vamos a escuchar esto que traías, ¿no? Edición de Fuentes. Sí, es una edición que sacara Discos Fuentes, que publicara el catálogo del Rasta, de este cantante de Barranquilla. Se hacía acompañar en esa etapa con el grupo Querube. Vamos a escucharlo y regresamos a través del 90.5 de FM. Esto es Safari. Conocí una flaca dentro de una disco, con la mini falda más corta que visto, el cabello negro, ojos café, la cosa más sexy que he podido ver. Yo le abrí la puerta, ella se sonrió, no le dije nada, solo se subió. Yo metí primera cuando se volteó y con su mirada ella me embrujó. Me tienes de nuevo de noche y de día. estaba nervioso y no sabía qué hacer. Al meter tercera ya no se aguantó, con el brazo izquierdo ella me abrazó. Ya para la cuarta todo iba muy bien, le puse un cassette de José José. Me cantó al oído y con voz de terciopelo me dijo: papito, vas a ver el cielo. Me empezó a besar, no podía ver, por poco chocamos. Cuando reaccioné le bajé el volumen a la canción para poder despejarme y controlar la situación. Mami, yo te quiero, mami, yo te quiero. Mami, yo te quiero, yo por ti me desespero. Mami, yo te quiero, mami, mami, yo te quiero. Mami, yo te quiero, yo por ti me desespero. Me tienes de loco de noche y de día. La llevé a la casa, le enseñé mi cama, le leí un poema. La siguiente mañana le dije: princesa, ¿cómo te llamas? La besé en la mano como a toda una dama. Un Don Juan moderno, así me sentí. Y en pocas palabras le quise decir: una chica como tú yo nunca había visto. El olor de tu perfume, mami, ya no te resisto. La tomé en mis brazos, la besé en el cuello, la mordí en la oreja y le dije: bella. La próxima movida, mi mano por su pelo. Estaba nerviosa, pero no tenía miedo. La miré a los ojos, le dije: soy el rey. En el juego del amor yo escribo la ley. Soy tremendo macho, con disco sin dinero. Pero sabes que, mami, yo por ti me desespero. Siento tu cariño, siento tu calor. Si tú estás conmigo te doy mi corazón. Siento tu cariño, siento tu calor. Si tú estás conmigo te doy mi corazón. Siento tu cariño, siento tu calor. Si tú estás conmigo te doy mi corazón. Siento tu cariño, siento tu calor. Si tú estás conmigo te doy mi corazón. La siguiente semana la pasamos cruzando, jugando a la vida, también amando. Enamorado me encontré de esa chica trigueña, pensando en su amor y las lecciones que me enseña. Aprendí respeto, también valor. Aprendí a entenderlo y recibir su calor. Ahora yo trato todo mi ser, que se quede conmigo y que sea mi mujer. Me puse de rodillas y le pregunté: muchacha preciosa, conmigo cásate. Me dijo que sí, se entregó a mí. Ahora te digo, brother, que yo vivo feliz. Safari, repertorio de cañonazos. De vuelta en Safari a través del 90.5 de FM. Y bueno, les recordamos también que nos pueden encontrar como Safari Jalapa en Twitter, en Facebook e Instagram. De igual modo, les recordamos que hay un teléfono donde nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, 2281-04-0477, y también a través de las redes de Radio V en Facebook y en Twitter como Radio V. Y ya, para rematar el tema del Vinilton, bueno, también agradecer a toda la gente que nos estuvo escuchando fuera de Jalapa. Hubo muchos mensajes, mucha interacción con la gente de Boca del Río, con la gente del puerto de Veracruz. Agradecer muchísimo a todos ellos y también a la gente que nos puede escuchar en otros lugares del mundo y de la República Mexicana a través del Facebook y de las aplicaciones, las cuales ustedes pueden descargar en cualquiera de sus plataformas como Radio V. Ahí encuentran la aplicación, que es totalmente gratuita. Y escuchábamos ahí una rareza bastante rapeada, ¿no? Sí, escuchábamos. Que recuerda un poco como los sonidos de los 90, ¿no? Sí, pues es una versión de ¿Qué pasa? De Mami, yo te quiero. Uh-huh. Está con el grupo Kerube y Liz Towers. Fue una... pues sí, como un rap. Un rap bastante movidito, pero también muy caribeño. Sí, sin perder como ese... esto que pasaba en los 90, ¿no? Como toda esta ola puertorriqueña, dominicana, que se iba para Nueva York y hacía rap latino, ¿no? Filfred y la ganga. Sí, y el movimiento que posterior dio al nacimiento del 101, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué le decían 101? Ah, bueno, es que es el número de tiempo que lleva, ¿no? El 101. Claro. Sí, sí, que derivó en muchos raperos dominicanos, desde luego puertorriqueños y a la postre pues cubanos, ¿no? Que también hubo una fuerte influencia en estas islas del Caribe, que tenían un contacto directo con Nueva York, que bueno, que no solamente fue La salsa, el son, el aguinaldo, ¿no? Sino que en los, durante los 90 también la música de los jóvenes de los 90 pues permeaba en buena parte de los escenarios urbanos de estas islas y dio origen a estos nuevos géneros, ¿no? Como, qué sé yo, entre latino, rap, disco, tenían como un, una... En Colombia la llamaban el raga. Claro, sí había raga. Bueno, en Panamá mismo, ¿no? Esta, fíjate que en Panamá sí hay como ahorita como una guerra, ¿no? De que quieren volver a tener como ese auge que tuvieron y que no todo sea Puerto Rico, que no todo sea de por allá, de esa uh-huh. zona, sino que ellos también esa identidad. Y uno de los que están como siendo los portavoces de esta de este movimiento ha sido el Chombo. Uh-huh. El Chombo abrió un canal de YouTube y se la pasa explicando el origen del dembow, que quién compró los derechos, que quién lo produjo. Cuando él estuvo allá en Jamaica con los rastas, cómo le enseñaron a mover los fierros y todos los aparatos. Y él está como contando muchas historias perdidas de esa etapa, ¿no? De la claro. cripta. Sí, recordemos que a finales de los 80, principios de los 90, en Panamá, los panameños, por bastantes cuestiones ahí económicas y políticas, pues ellos empezaban a cantar raga, ¿no? Raga en español. Hacían versiones de... Su pronunciación del inglés totalmente de Inglaterra. Sí, sí, sí. Había una cuestión ahí bastante rica e interesante que derivó, pues desde luego en el reggaetón, ¿no? En el reggaetón, a lo mejor no tal cual lo conocemos el día de hoy, por toda la mano puertorriqueña, dominicana, que se ha metido en el tema de la producción. Pero pues recordemos, ¿no? También este origen del dembow, del ragamuffin, del dancehall hecho en Panamá, que pues sí, derivó en otro tipo de reggaetón o el primer reggaetón, ¿no? Que todavía se sigue escuchando y ejecutando en Panamá y que tiene, como bien dices, ¿no? Otra raíz que no es necesariamente la puertorriqueña, que sin duda pues eso, es una industria y ha tenido como muchísimo éxito y está en todos los medios y es tremendamente comercial y ha ingerido también en ha tenido este pues sí repercusión también en otros géneros incluso músicos de otros pues de otras latitudes, ¿no? Como anglosajones, asiáticos, africanos le han entrado también a este tema de la producción de reggaetón tal cual lo conocemos hoy. Sí, sobre todo una característica ahorita que hablábamos de Panamá es que ellos no invadieron la instrumentación tradicional del dembow, ni la mezclaron con los sonidos típicos del momento. Uh-huh. Ellos se mantuvieron como Bobby Digital y como sí. aquellos jamaiquinos, estaban manejando todo lo eléctrico, lo uh-huh. digital, a diferencia de Puerto Rico, que ellos sí incursionaron con instrumentación, con timbaleros en vivo, con metales, o no precisamente con sampleos, ¿no? Sino que llevaban al estudio uh-huh. de orquesta. Y volvían a ejecutar esa parte que ellos querían. Sí, bastante interesante, ¿no? De pronto como denostar estos ritmos contemporáneos. Quizá había más producción, posiblemente. Sí, no, seguramente sí, ¿no? Y de pronto como denostar todas estas... estos nuevos géneros, ¿no? También tan a la ligera... que seguramente nos meteremos a otro tipo de temas, ¿no? Pero como denostarlos, como hacerlos menos, como relegarlos, como a una música de segunda, de tercera, como de no sé, enfocarlos en distintos extractos sociales, me parece un poco injusto en muchos aspectos, pues porque al final de cuentas son géneros que están moviendo hoy económicamente buena parte de la industria musical, ¿no? Y entonces, como hacerlo menos, habría que hacer una revisión también de lo que sucede ahí y de por qué es tan popular y de por qué es tan... No solamente es como decir, pues es que es lo más expuesto, lo que está en los medios. No necesariamente eso, ¿no? Así, creo que no necesariamente es como tan fácil dar esa explicación para decir que por eso es tan popular este tipo de géneros caribeños, los nuevos géneros caribeños, ¿no? Como el reggaetón, como el dancehall latino, como el rap latino, decir que solamente porque están en los medios y porque están cooptando los medios son buenos o malos o son populares, creo pues, que habría que hacer una revisión ahí para más, los puristas de la vieja escuela del dembow, del reggaetón, fue un logro el ver en el Boiler Room a DJ Playero. Uh-huh. O sea, está ese man tocando reggaetón que él produjo, que él encontró a Daddy Yankee, y bueno, ahora está en esta plataforma que fue muy conocida por, sí, por música electrónica. Y justo hoy, una de las notas musicales más importantes era que se está haciendo como una promoción para que la bachata dominicana sea como patrimonio intangible de la humanidad emanado desde República Dominicana, ¿no? Es como... Volvemos a aquellos tiempos de la dictadura. Sí, ¿no? Que además es como toda esta esta secuela de que el merengue era el sonido tradicional nacional de República Dominicana, que ha dado una cantidad de músicos impresionantes. Seguramente dos de los más populares, Pacheco y Juan Luis Guerra, ¿sí?, que no solamente incursionaron en temas caribeños, sino también antillanos. Los dos hicieron reggae e hicieron calipso, ¿no? No solamente es como que así de fácil y de la nada salen estos géneros y se promueven como claro, patrimonio. Claro, siempre, ambos echando siempre un vistazo a Cuba, ¿no? A sí, Cuba, sí, a Jamaica, sí, a Haití, a Trinidad y Tobago, ¿no? La Fania editó una versión de UB40 en reggae, con toda una orquesta de salsa, hicieron un reggae que era un cover de UB40, ¿no? Que también UB40, una banda británica que hacía covers. El cover del cover. El cover del cover. Vamos a escuchar a Rockets con Owell en 45 y regresamos por el 90.5 de FM Safari por Radio V. Can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. Don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Oh well. Safari, expedición musical de los sentidos. De vuelta en el 90.5 de FM Radio V. Safari, como escucharon, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Safari Jalapa, también Radio V en Facebook y en Twitter, Rockets Owell. Bien, escuchábamos esta rockera banda y hablando de rock and roll, tenemos unos invitados bastante rock and rolleros que también están de manteles largos porque tienen un disco grabadito, masterizado y suena de lujo. Estamos hablando de No Wrong Numbers. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Buenas noches. ¿Qué tal? Cuéntenos el material que van a presentar. Vamos a presentar lo que será nuestro primer disco, nuestro álbum debut, que se llama Behind the Lenses. Es el próximo jueves 3 de mayo a las 8 p.m. en el auditorio del IMAC. Va a ser un evento de entrada libre para que vayan con sus hermanitos, con sus papaces y sus mamaces. ¿A qué hora es? A las 8 p.m. el próximo jueves. Muy bien, buena hora, buen lugar. Así es. Para pues, toda la familia. Para toda la familia. Para toda la familia, abuelitas, abuelitos, todos. Y cuéntenos, para la gente en Jalapa y la gente que nos está escuchando a través de internet y la aplicación, ¿qué onda con la banda? Con la banda, pues es una banda que se forma, pues, más o menos en 2014. Pero pues ya empezamos a darle pues la prioridad que la banda se merece a finales de 2016 y principios de 2017, que lanzamos nuestro primer sencillo que se llama Popals. Y pues bueno, en todo el 2017 estuvimos promocionando lo que fue nuestro primer sencillo y el videoclip en diferentes partes de la República. Fue nuestra primera gira y bueno, ya ahorita ya pues ya tenemos lo que va a ser nuestro primer disco. Ya vamos a poder movernos de manera más fácil por todo el país. Si ustedes vieron algunos locos con trajes de perrito, ellos eran. Somos nosotros. Cuéntenos del video, ¿no? Claro, esa experiencia, ¿cómo estuvo? Pues fue una experiencia muy, muy extraña realmente, ¿no? Porque sí teníamos planeado lo que íbamos a hacer, pero también sobre la marcha salieron varias cosas. Coincidió el día con cierto político que estuvo en el centro de la ciudad, entonces el centro estaba cerrado y nos dio chance de grabar en las calles. Estamos en época saturada, ¿no? Es así como... Sí, claro. Y bueno, pues pudimos grabar en las calles del centro de Jalapa, que normalmente están cerradas, super concurridas, ¿no? Y bueno, al final del video también hubo fuegos pirotécnicos que no contábamos con eso, entonces quedó super padre eso. Tremenda producción, ¿no? Sí. Hablando de producción, ahorita platicaba con su coproductor, con Cristian. Nos comentaba de que hicieron la postproducción de su disco aquí en la ciudad de Jalapa y lo masterizaron en Cuernavaca, Morelos. Cuéntenos cómo fue esa experiencia. Sí, así es. Como dices, la grabación del disco se llevó a cabo aquí en el Estudio G, en los estudios de RTV Música. Y bueno, ya la mezcla la hizo Sergio Reynoso. Y ya la masterización la hizo el famosísimo Sacha Triujeque, que ya es un muy conocido en la industria, ¿no? Sí, ya tiene. Ajá. Ahí a su espalda o producciones de Cerati, de Kinky, de Café Tacuba, sí. Innumerables bandas. Excelente. Y cuéntanos más, o sea, todo lo grabaron en Jalapa, hubo una participación, invitaron músicos o todo fue escrito. Sí, por claro, ustedes, todo el material es escrito por nosotros. Claro, obviamente invitamos músicos a participar porque nosotros somos una banda de tres integrantes. Invitamos bueno, a mí se me ocurrieron algunos teclados en algunas canciones. Invitamos músicos también, por ahí hay una voz gutural en una canción y también invitamos un otro músico para que cantara su parte ahí. ¿Quiénes eran? Era uno de ellos es Jimena Jiménez y Eric Anel. Excelente. Pues vamos a escuchar algo, ¿no? ¿Qué traen para abrir esta noche? Pues vamos a escuchar Whiskey Jeans. Whiskey Jeans, ¿no? Esta canción es de unos vaqueros. Vamos a escuchar Whiskey Jeans. Vamos. Y regresamos a Safari por el 90.5 de FM Radio V. We'll be right back. Safari, repertorio de cañonazos. Seguimos al aire a través del 90.5 de FM Safari. Saludos a Jorge Hernández, ahí que nos escucha en Saraguato, en JJ Herrera número 18. A toda la gente que también visita la página de Safari en Facebook, en Twitter y también en Instagram. También a través del 2281-040477 nos pueden mandar mensajes o también mandar mensajes a nuestros invitados el día de hoy. Y bueno, pues eso, saludos a toda la gente que nos anda escuchando a través del 90.5 de FM. ¿Qué escuchábamos? Estábamos escuchando Whiskey Jeans, una de las canciones de nuestro nuevo disco, Behind the Lenses. ¿Ustedes cómo podrían, si hubiera necesidad de etiquetar su música? Obviamente es música original, tiene influencias de rock and roll, pero ¿cómo le dirían a alguien qué es lo que están tocando antes de que escucharan su música? Fíjate que es una pregunta interesante, ¿no? Porque, o sea, como tú dices, es música original, pero ¿cómo, más que nada, cómo, con qué banda la asimilaríamos, ¿no? Muchas veces pensamos en, como tú dices, en Red Hot Chili Peppers, en Primus, incluso en Faith No More también. Pero yo creo, bueno, personalmente creo que o sea, sí tiene una se nota la influencia, ¿no? Claro, pero yo creo que sí tiene algo de nosotros, ¿no? Algo que cuando alguien escucha nuestra música sí identifica que es algo original, algo nuevo, ¿no? Algo de nosotros, de No Wrong Numbers. Sí, es muy marcada esa frescura que tienen. Pero lo que comentábamos aquí, que se respetó el sonido pesado. Así, o sea, es, suena ponchado en ciertos momentos, y cuando tiene que sonar blandito el tema, suena blandito. Eso es así, muy es respetable. Sí, muchísimas gracias. Y felicidades, gracias por lograr eso. Y además, bueno, ya, no sé, me voy a comprometer, ¿no? Duramente. Espero no recibir demasiadas críticas, pero es algo que no está haciendo en Jalapa. Así es. ¿No? Sí, definitivamente. O sea, creo que están saliendo como el esquema de lo que Está haciendo, ¿no? Lo que se está haciendo en la escena jalapeña. Sí. No vamos a entrar en detalles, ¿no? No vamos a ir. No hay necesidad, claro. Pero sí, claro. Creo que no están, en lo personal, escuchando los temas, creo que no están como encajando en la corriente estética musical jalapeña. Claro. Y están haciendo totalmente lo que se les dice. Ni estatal, ¿eh? Y no, ni siquiera del país, porque de hecho ya nos hemos puesto a buscar bandas, ¿no? Que toquen algo similar y pues no, últimamente ha estado mucho de moda el, pues, algo más instrumental, ¿no? El math rock. Hay muchas bandas que tocan y están teniendo tremendo éxito. Sí. Ahorita está muy fuerte y no, pues precisamente no hay alguna banda que, hasta ahorita no hemos escuchado alguna banda del país que toque el mismo género. Claro, ¿no? Y hubo durante, pues, principios de los años 2000, hasta como el 2008, 2009, como también mucha esta tendencia de rock californiano, ¿no? En México. Pero eso, se agradece demasiado, ¿no? Que de pronto haya como propuestas que se arriesguen a no sonar como suena su escena local. Así es, ¿no? Y hablando en ese sentido también, cómo es su contacto con la gente, ¿no? Cómo es como la relación que tienen con el público, que también está acostumbrada a un bar donde hay, no otro sé, género, música comercial, sí, hay banda, hay como otro tipo de música, y los foros donde se están presentando como las corrientes estéticas musicales como en boga. ¿Cómo de pronto es encontrarse con una banda como ustedes y cómo la gente reacciona con ustedes? Pues fíjate que así han sido opiniones mixtas. Generalmente, la mayoría de las veces le agrada mucho a la gente, ¿no? Y precisamente porque como no hay una banda, no hay bandas del género, siempre tocamos con bandas de diferentes géneros, ¿no? De hecho, lo cual está bien, ¿no? Lo cual está chido, ¿no? Nos gusta porque no nos gusta así que la tocada de metal, ¿no? La tocada de rock, la tocada de tal, ¿no? Nos gusta como que mezclar diferentes bandas, diferentes géneros, para que sea como que más como que más alegre, ¿no? Más variado el evento, ¿no? Y vamos a escuchar algo más. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Toad the Frog, o sea, Sapo la Rana. Regresamos al 90.5 de FM Safari y pues ya nos van a decir ¿Dónde los encontramos? ¿Cómo los encontramos? ¿Dónde compramos su material? ¿Cómo les cargamos? Si ya está pirata. Y está pirata, volvemos aquí al Safari a través del 90.5 de FM. Safari, expedición musical de los sentidos. De vuelta a través del 90.5 de FM, esto es Safari en Radio V. Plazas. Viajamos a los 90s, sin durísimo. Lugar a dudas. Y bien, para bien. Muy bien, recordamos bandas como Collective Soul, como Alice in Chains. Como ¿ustedes escuchan esas bandas desde luego? Sí, pues sí, definitivamente claro. Son de mis favoritas. Claro que sí. Y no son de su época. No, fueron bandas de nuestra época. Bueno, platas, ponemos vinilos del año 68. Tampoco podemos decir como qué es época de quién, ¿no? Creo que la música en general es como sí, para eso. Sí, hay que escuchar de todo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Totalmente. ¿Cómo ustedes recomendarían también a los jóvenes músicos contemporáneos de ustedes, ¿no? O chicos que recién están agarrando un instrumento uh-huh. y dicen, quiero tocar la guitarra eléctrica, quiero tocar la batería, quiero tocar el bajo, ¿no? Como empezar también a trabajar su propio estilo, su sonido, propio matiz, su sonido. Bueno, pues yo actualmente veo mucho debate en redes sociales respecto a cosas así, ¿no? Y bueno, el consejo que yo puedo dar, y porque es lo que estoy haciendo, es que pues hay que poderse ensayar, ¿no? O sea, ensayar, buscar músicos, ser responsables en los ensayos, conocer gente externa a tu banda, no nada más quedarte como con lo que tienes y esperar a que te inviten, ¿no? Sino hacer tus eventos, invitar a tus amigos del kinder y conocer a productores, a más músicos, a gente de medios, a todo eso, ¿no? Y pues también ser dedicado y practicar, ensayar, plantear bien cómo hacer un ensayo responsable y pues no parar de darle. ¿Cómo los encontramos en redes? ¿Cómo tenemos su material? ¿Su próxima fecha, si nos la recuerdan? Pues, ¿dónde, cómo, a qué hora va a ser? Sí, bueno, en todos lados estamos como No Wrong Numbers, No Wrong Numbers, o sea, no números equivocados. En todos lados, Twitter, Instagram, Facebook, todos lados estamos. También estamos en Spotify, Apple Music, todas las plataformas digitales. Buenísimo. Bueno, ahorita nos estamos preparando para lo que será la presentación del disco. De hecho, hemos estado ensayando en un estudio que se llama, de aquí de Jalapa, se llama El Sendero Estudio, de Rondo Binario, una productora. Igual les recomiendo a músicos que nos estén escuchando de la ciudad, de cualquier género, no importa si tocan rock, si tocan chunchaca, que pueden ir a ensayar también, tienen buen equipo, altamente recomendable. Estamos ahorita pues en los ensayos, ¿no? Para la presentación del disco que se va a llevar a cabo el próximo jueves 3 de mayo en el auditorio del IMAC a las 8 p.m. Muy bien, ¿va a tener un costo? ¿Cómo lo pueden descargar? ¿Cómo lo pueden obtener? Entrada libre va a ser el disco lo vamos a estar vendiendo ahí en el evento. Va a tener un costo de 100 pesos y vamos a poner una promoción de disco y playera, 150 pesos para que salgan, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, muchísima suerte, que les vaya muy bien y pues por aquí nos encontraremos pronto, ¿no? Sí, perfecto, sí. Muchas gracias. Platas, muchísimas gracias. Gracias. Joel Bonilla en los controles, muchísimas gracias. Azul, que estuvo acompañándonos esta noche en Safari a través del 90.5 de FM. Soy Antulio García, nos encontramos dentro de 8 días, ¿no? Una noche más de Safari, también esperemos tener invitados para esa fecha. Y también tendremos algunos vinilos para todos. Muchos discos. Muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo viernes. Y nos vemos. Jueves. Aquí estamos transmitiendo. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. La señal universitaria. Una radio de México.